es noticia. Y continuamos nuestro tiempo de informativo local y regional y nos vamos a ir hasta Buñuel, porque el próximo lunes 14 de agosto darán comienzo las fiestas patronales de Buñuel, que durarán hasta el 21 de agosto. Para detallarnos todo el programa festivo de este año, tenemos con nosotros al concejal Ismael Ojuel, al cual damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Bienvenido, Ismael. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo preparado ya para el próximo lunes para estas fiestas de Buñuel? Sí, prácticamente podemos decir que sí, que está todo ya al 100%, simplemente pues dando las últimas pinceladas y últimos detalles para que no se nos escape nada y todos los vecinos y gente que nos quiera acompañar pueda disfrutar de estas nuestras fiestas. Unas fiestas que este año, ¿qué podemos decir, qué novedad hay durante estos días festivos? Pues a ver, como grandes novedades no hay respecto a años anteriores. Sí que pues una de las novedades, por así decir, pues es que hemos vuelto a cambiar el emplazamiento del chupinazo del acto que da comienzo a nuestras fiestas. Ya lleva varios años siendo en la Plaza del Pueblo, una plaza que pero la gente que la conozca verá que es una plaza bastante amplia y grande, y no conseguíamos ver pues todo el color blanco y rojo que nos gustaría para dar ese ambiente festivo a este acto. Entonces hemos tomado la decisión este año junto con la petición de peñas, asociaciones y demás colaboradores que colaboran con las fiestas, de moverlo al ayuntamiento, el sitio original de este acto, y esperemos que al ser una calle más estrecha, más pequeña, pues conseguir ese ambiente festivo, ese color blanco y rojo en toda la calle y dar comienzo a las fiestas como Buñuel se merece. Pues recordamos, el día 14 a las 12 del mediodía, desde el balcón del ayuntamiento, que nadie se vaya a otro lado, sino el ayuntamiento, se lanzará el chupinazo anunciador de las fiestas. Seguidamente el recorrido con la charanga, los gaiteros y los gigantes. Y de este primer día festivo, yo estaba mirando aquí un poquito el programa, la verdad es que está muy completo para los niños, para los adultos. Podemos destacar a las 10:30 ese, en la Plaza San José de Calasanz, ese 15º certamen de jotas, ¿no? Sí, la verdad que es, como bien dice, es el 15º certamen de jotas. Es un certamen en que poco a poco se ha instalado ahí dentro de lo que son los certámenes de jotas, ya que puesto que contamos con una grandísima escuela de jotas y grandísimos jotas en Buñuel, pues no puede faltar el certamen de jotas, el concurso en el que pues participa la gente, nos amenizan con unos buenos ratos y pues es una cosa que muy típica de Buñuel y que no podía faltar en las nuestras fiestas. Y muy seguida, nos consta que todos, muchos riberos y riberas se desplazan para ver este certamen y que tiene bastante prestigio. Sí, tiene bastante aceptación, vienen de bastantes pueblos a participar, gente, pueblos vecinos como Cutillana, Ría Forada, y también vienen pues de pueblos como más alejados, San Adrián. Tenemos participantes de toda la ribera, por así decir, y esperemos, es un certamen que poco a poco se ha instalado, como tú bien te digo, en el calendario de los certámenes de jotas, porque pues todo el verano podemos disfrutar en toda la ribera de grandes concursos, y es un, pues ha ido a más poco a poco, y es un certamen pues que ya la gente lo tiene marcado en el calendario y asiste sin ningún inconveniente. Pues ya pasamos después de este certamen, tenemos a las 12:30 en la carpa municipal la gran fiesta sonora con los DJs, espectáculo de baile, gogós, regalos para las 300 personas que asistan. La verdad que es una fiesta que tiene también mucho éxito todos los años y recordamos que es en la carpa municipal. Y ya llegados al martes 15 de agosto, que es el día de la patrona, que es el día importante, pues ¿qué podemos destacar? Yo creo que la actuación de Danzaris, ¿no? Y el paloteo. Sí, el año pasado se instauró en el paloteo tras 11 años sin poder disfrutar de él, y pues este año, pues después del debut del año pasado, es el segundo año más que actúan. Uh-huh. Y pues es una actuación que congrega a todo el pueblo y gente de pueblos vecinos que también viene a ver lo que es el paloteo, y es pues un acto de los típicos, de los marcados en el calendario en el día, junto con la procesión para honrar a nuestra patrona que tenemos a la mañana. Uh-huh. Recordar, a las 7 de la tarde, la procesión es a las 11:30 y a las 7 de la tarde en la Plaza San José de Calasanz, pues el paloteado, que esperemos que nos dé mucha caña el equipo de gobierno. Bueno, pues, estáis acostumbrados, ¿no? Hay que tomarlo como críticas constructivas, evidentemente, e intentar pues mejorar en todo lo que se pueda. Y ya pasamos al miércoles 16 con el Día de las Peñas, que ese es un día grande también, con las vacas en la calle a partir de las 6:30. Y bueno, y también en la carpa municipal, pues un espectáculo de magia, o sea, que para todos los públicos. Las vacas en la calle de 6:30 a 9 y luego de 7 a 9 menos cuarto, vacas en la plaza. Eso está muy bien, ¿no? Sí, la verdad que Buñol es un pueblo taurino por referencia. Y las horas de vacas en Buñol no pueden faltar, así que tenemos 3 horas de vacas en la calle, 2 horas y media de vacas en la plaza, en el que la gente pues, le gustan, disfrutan y poco a poco pues los actos taurinos en Buñol, como bien digo, pues, la gente es, yo diría que es el acto que mayor presupuesto conlleva de las fiestas, pero que mayor índice de participación tiene. Así. Por lo tanto, es uno de los actos, los festejos taurinos en nuestras fiestas, cosa principal y fundamental. Pues como decíamos, el miércoles 16 y el jueves 17 también va a tener vacas, es el Día del Niño y del Jubilado, y como decimos, vacas también en la calle de 6:30 a 9 y de 7 a 9 menos cuarto en la plaza. La verdad que todos los amantes de las vacas, aparte de los de Buñuel, pues se pueden acercar porque son bastante, pues un baremo de horas bastante largo, o sea que van a poder disfrutar a tope. Si quieren vacas, ahí pueden estar en este Día del Niño y del Jubilado del jueves 17. De este día podemos destacar también la comida, ¿no?, para estos jubilados. Sí, comida tenemos tanto el Día de las Peñas, que tenemos la comida en la carpa con todas las peñas y asociaciones, el día 17, el día del jubilado, los jubilados se preparan su propia comida y el día 18 tenemos la comida de la mujer. La verdad que es que procuramos que el ambiente de fiesta esté en la calle, sacar la fiesta de la calle en la que puedan participar todos los colectivos dentro del pueblo. Hemos intentado configurar un programa en el que tenemos espectáculos infantiles todas las tardes, aparte de que los propios niños tienen su día concreto en el que tienen actividades durante todo el día para ellos. Hemos intentado configurar el programa para que tanto niños como ancianos como gente joven pueda disfrutar de todas las fiestas y pueda tener siempre a lo largo de todos los días una actividad a la que poder asistir, poder acudir y poder divertirse. A mí me han dicho, señor concejal, que todos los días de fiesta son buenos, pero que no me puedo perder ni el viernes 18, Día de la Mujer, ni el sábado 19, Día de los Ranchos y el Entreverao. Me han dicho que son los días más importantes y en los que me lo puedo pasar muy bien. ¿Es así? Sí, la verdad es que el Día de la Mujer es un día muy, muy, muy, muy, muy típico, que va cobrando mucha fuerza en nuestras fiestas. Partimos de que pues la comida que hacemos para las mujeres pues estarán en torno a 300-350 mujeres, en la que luego tienen los juegos a la mañana, tienen actividades en la plaza para ellas, poder disfrutar, ver las vacas, novillas, para si vaquillas pequeñas, si alguna se atreve y quede... Que las mujeres de Buñol son muy bravas, ¿eh? Bueno, de todo hay. Cuidado que le están escuchando. Concejal, le están escuchando en casa también, ¿eh? Cuidado. Y como decimos, las mujeres eran las protagonistas con la bajada de las charangas de la Plaza de Toros y luego, de la Plaza de los Fueros, perdón, y luego el día 19, el Día de los Ranchos, que también ese concurso de ranchos, de calderetes, con esos primeros, segundo y tercer premio, el primer premio 150 euros, el segundo premio 100 euros y el tercero un jamón. Animamos, ¿no? No hace falta ser del pueblo necesariamente, ¿no? No, puede participar todo el que quiera, hacer su calderete, comer con nosotros en la carpa. Y luego, pues este año hemos querido hacer coincidir con el Día del Entreverao, puesto que es lo que es la comida del calderete de los ranchos, es una comida en la que acude multitud de gente. Entonces, pues nos hemos creído buena idea pues hacerla coincidir con el Día del Entreverao, así la gente ya puede, desde bien terminado el concierto, pues empezar la fiesta y con la vista itinerante, pues durante toda la tarde, la gente que tiene otra opción a los festejos taurinos. Pues muy bien, y ya llegamos al domingo 20 y la exhibición de recortadores en la Plaza San José de Calasanz, que eso también está muy bien, que es todos los donativos a beneficio, se recogerán donativos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que colabora el Club Taurino Buñuel y la Asociación de Lucha contra el Cáncer también de la misma localidad, y también vacas en la calle hasta las 9 menos cuarto. ¿Qué más se puede pedir? Madre mía, un día completísimo. Sí, la verdad que este es un acto también que ha entrado en novedad en el programa este año. Nos lo propusieron unos recortadores veteranos que vienen haciendo exhibiciones por varios pueblos y en el momento que nos lo propusieron nos pareció una idea fundamental y que no podía faltar en Buñuel. La verdad que es un acto en el que, como bien dicen ellos, nosotros ponemos el riesgo, vosotros ponemos para la voluntad. Uh-huh. Pues la verdad es cada uno poder colaborar con nuestro pequeño granito de arena y ayudar a esta asociación que ayuda a tanta gente. Uh-huh. Y ya llegados al día 21, día final, el día del Club Taurino, en el campo de fútbol a las 11 de la noche, la gran colección de fiestas, de fin de fiesta de los fuegos artificiales, y a continuación el pobre de mí. La verdad es que es un programa muy, muy, muy completo. Sí, como bien te he dicho, pues hemos intentado configurar un programa en el que todos tengamos cabida, cada uno en mayor o menor medida, que pueda participar de las actividades programadas, y que dentro de que peñas, asociaciones colaboran todas sin pedir nada a cambio, pues hacer poco a poco entre todos la fiesta más grande, y que todos tengamos poder aportar nuestro granito de arena a la fiesta, dar luz, color y diversión a nuestro pueblo durante esta semana festiva. Pues invitamos a todos los riberos y las riberas que se acerquen a Buñuel del 14 al 21 de agosto. Y muchísimas gracias, concejal Ismael Ojuel, desde el Ayuntamiento de Buñuel, por habernos atendido y habernos destripado bien el programa festivo. Muchas gracias a vosotros por poder hacerme partícipes aquí en vuestros micrófonos. Y por mi parte, pues como bien decías, invitar a todos los vecinos de los pueblos colindantes que quieran venir a disfrutar de nuestras fiestas, pues que están totalmente invitados, y a los buñuelos, pues simplemente desearles que pasen unas felices fiestas, que hemos intentado acertar en la medida de lo posible en todo lo que los actos del programa, pero como bien se sabe, pues esperemos que les gusten y que puedan disfrutar de todos los actos programados. Pues muchísimas gracias, Ismael, que pases unas felices fiestas y nos vemos en Buñuel segurísimo. Gracias a vosotros y quedáis invitados. Gracias, un saludo.